estamos de vuelta después de haber escuchado un temazo ahí, cortesía de mi compadre J. Locuá. Lo que escuchamos era parte de un EP que sacó el Marea, ¿ya?, que lleva por título Cleptómano. Claro. Y el tema que escuchamos se llama Cuando nos matamos. Bacán. Ha sonado así harto es. Ahí lo que ha hecho los diversos proyectos ahí de Junkie. Claro. Han sonado harto en la radio aquí en Experimental. Oye, para partir este espacio de contingencia noticiosa, me gustaría mencionar solamente que se está llevando a cabo en este momento, bueno, hace ya un rato atrás, se está llevando a cabo una movilización, una protesta de los vecinos y vecinas de acá del sector de Los Espejos, del sector de la José María Caro y de la comuna de Los Espejos, ahí en la línea del tren, en Fernández Albano con la línea del tren. Nos dijeron, bueno, hace un rato, la gente que está escuchando hace ya un rato Radio Experimental puede haber escuchado al aire a una de las personas que está asistente, una de las personas asistentes a esta movilización, y que contaba que había alrededor de 100 personas que estaban protestando ahí la línea del tren, y que había un piquete grande de la policía y que se estaban llevando ya gente detenida. Así que hay que estar aguja y chaucha con lo que está pasando con el tema de las movilizaciones y también con la represión que se está viviendo hoy en estos momentos, claro, en la línea del tren. Así que la gente que esté por ahí, que de repente se vaya a dar una vuelta para bañar y eso. Y también cómo se relaciona el contexto nacional de un día de paro con, claro, lo local, pues, ¿cachai? Que acá, por ejemplo, se está viendo el tema de Rancagua Express y se han hecho varias movilizaciones y protestas ahí en la línea del tren. Así que, como dijo el Matías, estar pendiente ahí para que también los que están escuchando y bien por ahí se den una vuelta, salgan por la radio ahí para escuchar el Raíces y salir a protestar también. No, y la gente que sepa algo, que llame al teléfono al 2564-3848, claro, nos pueden dar a informar qué está pasando ahí en la línea del tren, sí, cómo está la situación. Día, hace un par de días hubo un accidente ahí en la línea del tren nuevamente. Que pero hay otra cerda. De los cientos de accidentes que han habido ahí en la línea del tren, donde mueren y mueren personas que viven por aquí o que van pasando por estos lados. Y eso, pues, un ejemplo más de que la línea del tren deteriora la calidad de vida, sí, de los pobladores que viven a lo largo de la línea del tren, y que este proyecto, se hace mucho, claro, más necesario el tema de un tren subterráneo. Claro, así que el proyecto, eso, como dijimos varias veces acá, como dijo don Orlando cuando vino el año pasado, no estamos diciendo no a este proyecto, sino decimos y exigimos un tren subterráneo. ¿Cachai? Que se haga como se debe, que se hagan, claro, bien las cosas. Si van a hacerlo, que lo hagan bien. Y bueno, relacionado con esto, también les quiero dar una info acerca de un bingo que se está haciendo relacionado con todo este tema de cielo, espejo, subterráneo. Este es un bingo que se va a realizar el sábado 13, este sábado. Dice, el Frente Amplio de Defensa Ciudadana de Los Espejos invita a usted a participar en esta gran jornada. El sábado 13 de julio a las 8 de la noche en el recinto Scout Amberes, ubicado en Eres de Suárez, esquina Lucila Godoy. Y esto, la adhesión vale 1,000 pesos ahí para que vayan a compartir este sábado. Claro, para los Clara que quieran Estrella entrar, pueden ahí a ir a Automóviles Galvez. Claro. Claro, que queda ahí cerca, en la línea del tren. Cerca de la línea del tren, ahí a la vueltecita Fernández Albano con la línea del tren. Claro, ahí para que pregunten por las entradas que están a 1,000 pesos y apoyen, o si no llegan ahí ese día y se ponen ahí para apoyar esta iniciativa. Así que buena bola, ya saben ya. Igual vamos a estar repitiendo los datos al final del programa. Claro. Para que estén chau chau con eso. Bueno, ahora ya damos comienzo a la sección de contingencia noticiosa, abordando primeramente el tema de, bueno, obviamente la movilización de hoy que se llevó a cabo desde la mañana, y que de alguna manera igual en diferentes lados ya se sigue movilizando la gente. Hoy ha sido un día de movilización por completo, que empezaron en la mañana con una marcha convocada por la CUT. Claro, inicialmente hoy, por la CUT, pero que luego varios sectores se plegaron ahí, incluidos los estudiantes también que marcharon hoy día. Claro. Eso, así que para que vamos desarrollando un poco lo que sabemos hoy día, bueno, lo que sabemos es que pero nuestro compañero, el Bene, estuvo asistente ahí en la marcha de Raíces Poblacionales. Repartió la marcha. En vivo, ahí. Tenemos. No, bueno, los carteros, pero no sé, los carteros de Correos de Chile, fui con ellos y se paralizó, bueno, la gran cantidad de, yo hablo desde la experiencia que yo, desde mi experiencia en el paro, claro. Se pararon una gran cantidad de salas de Correos de Chile, tal vez no fueron toda la marcha, pero yo creo que el 90% de los carteros no trabajó hoy día. Y el punto de encuentro fue en Plaza Italia, una marcha que le estaba comentando a los chiquillos, que estuvo detenida como fue el supercuático, fue un punto de encuentro para Italia. La gente comenzó a caminar y se paró la marcha en un momento, cerca de 40 minutos, porque todavía la intendencia no había autorizado el trazado original de la marcha que había pedido la CUT. Entonces estuvimos ahí el caleta de tiempo, rato, esperando que se pudiera marchar. Y bueno, se... ¿A qué hora comenzó? ¿Ah? Al final, ¿a qué hora comenzaron a marchar desde ese punto? Mira, yo creo que como las 11 y tanto, 12, creo, me imagino. La convocatoria era a las 10 y media, creo. Claro, había hasta gente, había mucha gente. Yo me salí un poco de... En un momento estuve cachando el minuto a minuto en la página de la Bio Bio, parece que era. Ya. Y decían que desde Plaza Italia se estaba movilizando un bloque como de 50.000 personas. Por eso, desde Plaza Italia, pues. Había, ¿cuáles eran los puntos? Había otro punto que salía desde Central, la USACH. De la USACH. Bueno, yo te digo de Estación Central. Después era bajada por Alameda, Miraflores, y llegaba ya al lado del río Mapocho, donde está el Parque Forestal. Como, claro, esto también contaste que la vez cuando fuiste a la marcha fue como un trazo parecido, de que tú decías que como que llegaste a la marcha y después seguía llegando gente. Acá fue como muy parecido. Estaba con los carteros ahí, marchamos como en el gremio. Por X motivo salí de la marcha, me fui a dar una vuelta a ver la gente que había, mucha, lo que me sorprendió es mucha gente adulta. A diferencia de las otras marchas, que tal vez se supone que igual los estudiantes se unieron a los trabajadores, pero había mucha gente adulta. Eso igual me sorprendió, mucha gente de varios sindicatos, sobre todo del sector público, de consultorio. De hecho, habían algunas noticias, bueno, desde los números que barajaba la CUT, decían que cerca de un 90-95% del sector público había adherido al paro de hoy en Santiago, por lo menos. En Valparaíso, claro, Creo que había sido casi un 90% de adhesión, los números que maneja la CUT, claro, que son los números oficiales, dicen. Eso que dice el Ben igual dice algo, ¿cachai? Que de repente se vio harta gente grande, ¿cachai? Hartos trabajadores. Igual también tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolla este paro, ¿cachai? Tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablamos la semana pasada, el tema del salario mínimo. De hecho, independientemente si uno está de acuerdo o no con la CUT, en los mismos afiches salía este tema del salario mínimo. 250.000 estaban pidiendo. Claro, porque actualmente estaba en 193.000. Propusieron la semana pasada 207, que esto subía 2 lucas nomás de la propuesta que ya había sido rechazada, que era 205. Y ahora la CUT está pidiendo 250.000 pesos. Y claro, dentro del mismo afiche, por ejemplo, sale una info que me llamó la atención, y es que el 25% de los trabajadores en Chile gana menos de 190.000 pesos, ¿cachai? Aclaro, menos del mínimo. Afiche, como dice el Castor, que es como bien educativo, con cifras te da a conocer lo que la realidad del país. Tiene razón el Castro, es muy bueno ese afiche. Si lo pueden ver en la calle, a compartirlo. Además, que está en internet igual ahora. Claro, claro. Si no, uno puede compartir uno con la CUT, pero el afiche es súper explicativo y demuestra un poco la realidad que está viendo la gente que trabaja en Chile, nuestros papás, sí, Nosotros mismos. Entonces, igual dice algo del contexto de esta convocatoria, que haya sido masiva, en diferenciándose un poco de lo que, por ejemplo, en la mañana plantea el gobierno. Muy temprano el gobierno hablaba de un 8% de adhesión, ¿cachai? Luego lo fueron subiendo al darse cuenta de lo grande que era esta protesta, claro, ¿cachai? O sea, el tema empezó hoy día, las movilizaciones desde súper temprano, igual que las movilizaciones estudiantiles de hace un par de semanas atrás. Claro, cuando fue el paro de algunos sectores del cobre, de los portuarios con los estudiantes. Claro. De hecho, en El Ciudadano, hoy día en la mañana decían que desde las 8 de la mañana más o menos había empezado las jornadas con barricadas desde Arica a Punta Arenas. Así, así de brígido los locos. En Concepción, así como igual hubo harto movimiento. En Valdivia. Valpo. Hay diferentes lugares donde se movilizó, no fue solamente aquí en Santiago, entonces también eso dice mucho. Dice algo, bueno. No, lo que yo quería decir es que por lo que vi yo cuando estuve hoy día en la convocatoria, que no, se notó que no era un día normal. A pesar de que había gente que iba al trabajo, que estaba transitando locomoción, pero la locomoción, ese dato lo quería dar, la locomoción, lo que yo vi, que en la mañana tal vez fue normal, pero posteriormente no había locomoción en la Alameda. Yo estaba en la Alameda, sí. Me costó mucho llegar de la Alameda acá a la Caro. Una hora esperando locomoción. Más o menos, yo igual tenía que ir como a esa hora al centro y, por ejemplo, la 121 hacia allá casi no pasaba. Y cuando pasó nos dejó a todos en Rondizoni, ¿cachai? Bueno, fue un día normal, el otro me sorprendió harto el tema del comercio, igual... ustedes saben que el tema del comercio, vamos, los malls no están ni ahí con este tipo de eventos y abren como si fuera... Tú te metías al mall, es como otro mundo, po. Es claro, como salir del mall. Sigue y hay una protesta y está ahí, es como otro mundo. No lugar. Claro, pero había harto comercio cerrado. Eso también me sorprendió harto, bueno, para hacer como el sector privado abierto, comercio cerrado. Por miedo, yo creo, tal vez habrá gente que adherió a la marcha. Y no sé, porque también por el tema de los destrozos, porque por tanto que eran en la tele el tema de los destrozos. Hoy día incluso estaba viendo las noticias y al tiro con el tema antes de ayer hablaban de los destrozos de los comerciantes, que vino, se había sentado con los comerciantes, claro, de que iban a hacer una ley, la ley de poder pedir la cédula de identidad si está ahí cerca de un edificio público, un lugar que... Y de hecho el tema, la discusión acerca de la ley antiencapuchado gira en torno a eso, pues como la defensa que le ponen es como para supuestamente defender a los pequeños comerciantes, ¿cachai? Pero al fin y al cabo el gobierno no está ni ahí con los pequeños comerciantes, ¿cachai? La ve porque justamente es un sujeto que victimiza para darle explicación a sus leyes, ¿cachai? En claro, este sentido, para criminalizar la protesta social. No, pues sí. Y eso y la marcha, bueno, fue súper pacífica, digamos, lo que yo vi. Y posteriormente, bueno, estaba súper lejos de donde ocurrieron, hubo unos pequeños incidentes, pero como que la gente, ya no había gente ahí. Como que se había ido toda la gente para sus casas y un pequeño incidente en el sector de... del parque forestal y eso, no... Bueno, después llegué a la MEA y vi que... Bien la USAC, que estaba bien... Estaba bien la conflictiva repre, la situación. ¿Cómo se vio la repre así como desde estar ahí? ¿Caché? Bueno, conversando con los chiquillos que estuvieron un poco más cerca de donde ocurrió, creo que los carabineros llegaron y... llegaron a donde estábamos a la gente y los fueron a mojar y a reprimir. No... Había como una pura barricada, creo, una... Un sector que ya estaba cortado por carabineros hace tiempo, hace rato, entonces... Era igual como, yo fue lo como... que caché también era que hubieron algunas acciones también fuera de, por ejemplo, en la USACH, fuera de la Casa Central de la Chile igual, sí. Y ahí se vieron igual algunos hechos de violencia de parte de la fuerza represora. Claro. Donde una persona de la tercera edad, un músico que se estaba manifestando, tocando música ahí cerca de los carros de los pacos, fue atropellado por un zorrillo. Imagínate esa mole así que le atropella a una persona. Y incluso hay fotos de este caballero en el suelo con una guitarra toda rota. Y un fotógrafo así como gritándole a los pacos así, loco, ¿qué onda? Vale. Así para la mano. Bueno, este adulto mayor, conocido como el Aysenino Porfiado, y fue atropellado por un carro carabinero en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas especiales en el exterior de la Casa Central de la Universidad de Chile. De acuerdo con testigo, el conocido folclorista originario de Aysén se encontraba tocando el acordeón como forma de protesta para luego tocar guitarra en medio del personal uniformado. Los efectivos policiales habrían intentado detener al artista callejero y en medio del forcejeo fue atropellado por un carro lanzagases, momento donde además le rompieron su guitarra. Oye, ahora que el Matías habla de la noticia, recuerdo haber visto al viejito que... ¿Sí? Es un viejito, po, sí, ahora no me acuerdo. Es un viejito que iba como en un carro de supermercado. No, en un carro de supermercado iba como arriba y lo iban empujando, algo así, no. Iba cantando contra Hidraicén y todo eso. Y claro, po, estaba haciendo su show y la gente se paraba alrededor de él y el loco hablaba y cantaba. Pero era un más caballero encima, de tercera el edad. El tema es por qué lo iban a detener. Porque en principio, como dice Matías, lo iban a detener. Claro. ¿Por qué el hecho de detenerlo? ¿Por qué? Está tocando. Sí, ahora que guitarra en una protesta, en una manifestación dentro de los parámetros incluso, o sea, que impuso fue así como, no sé, qué onda, así como que qué onda representar un riesgo para la integridad física de los pacos. Es cuático eso, porque igual cuático, por ejemplo en Valpo yo vi lo mismo el otro día, estaba ahí donde está la Plaza Aníbal Pinto, que es como un lugar súper centro igual paraíso, y habían 6 cabros tocando guitarra, ¿cachai? Yo estaba al frente porque me había comido un papapleto. Estaba al frente, estaba notable, comiendo notable. Y cachai que habían 6 locos tocando guitarra y así como con un lienzo, cachai, y ya empezaron a tirar chaya, cachai, pero eran 6 personas y sabéis que llegaron los pacos, llegó el zorrillo, la micro, sabéis que se llenó, bro. Llegaban más pacos hacia pata, otro en auto, cachai, y de repente se llenó y todos decían, oye, pero ¿por qué? ¿Habrá pasado algo? Y la gente misma hablaba y decía, no, ¿sabéis que están estos 6 cabros cantando acá? Tiraron unas chayas, ¿cachai? Pusieron un lienzo ahí en la plaza y llegaron los pacos. Y no habían que decirle tampoco, pues ellos pensaban como que iba a quedar la cagada al toque, ¿cachai? Pero nada, los locos siguieron cantando y al final los pacos estuvieron una hora ahí esperando que pasara algo y no pasó nada, po. Entonces, como es que... ¿Por qué, cachai? ¿Por qué detener a un señor que estaba ahí tocando guitarra en una protesta, po? Claro. 6 Cuático. También hubo otro hecho que también lo denunciaron desde el Irreverente. Claro. Que un fotógrafo del Irreverente fue detenido. Así que voy a pasar a leer una cuña que dieron los cabros del Irreverente, así bien rapidito. Nuevamente el trabajo periodístico de nuestro diario ha sido coartado por carabineros, con ello la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Sin mediar provocación alguna, en las intersecciones de Alameda con Santa Rosa, en Santiago, nuestro reportero gráfico Manuel Machuca ha sido detenido mientras cubría las actividades relacionadas con el paro nacional organizado por la Central Única de Trabajadores. Posteriormente fue trasladado a las dependencias de la tercera comisaría ubicada en calle Agustinas. Y esta noticia está en desarrollo, aún claro. no se sabe qué es lo que pasa con la situación de este fotógrafo. Y bueno, la situación de este fotógrafo la vivió más ruda este caballero, el Aicenino Porfiado, y quizás cuántos cabros más la vivieron hoy, cuánta gente, claro. y la han vivido también caleta de locos, por la tortura de parte de la medio represión, así que... Ya algo que se hace constante igual. Claro, entonces ya paren la mano. Po. Oye, el último era... Viertos también medios de comunicación extranjeros. ¿Sí? Cierto, medios de comunicación extranjeros. Igual eso, bueno, uno cacha que son extranjeros por... Uno sabe que las personas son extranjeras, pero también por el medio, por los micrófonos y por las credenciales que tenían las personas. Se notan que venían a dar a conocer al mundo lo que estaba pasando acá. Yo creo que eso igual es importante, que se dé a conocer en... Sí. En el mundo lo que está pasando. Claro, porque es importante no solamente este hecho en particular del paro del 11 de julio, que también tiene esa connotación particular, que es la fecha también de desde no sé cuántos años se cumplían desde que el cobre dejó de ser 40 y tantos años, no recuerdo muy bien, pero 40, la fecha creo que, 40 y... que tiene eso, ese especial cariz de alguna manera. Y no solamente esta movilización, sino que es la seguidilla de movilizaciones ultra masivas que se han venido viviendo, sí, desde el año 2011, ¿cachai? Entonces, y aparte que igual no decae. Es importante eso de la prensa internacional, porque la otra vez, por ejemplo, un amigo me decía que incluso como están hoy día la prensa burguesa, ¿cachai? Ese poder que tiene la prensa burguesa y los empresarios para finalmente definir una línea editorial de cada canal o de cada diario oficial, incluso vale más de repente ver los canales de afuera o leer la prensa internacional para enterarse, claro, de lo que pasa en el país, ¿cachai? Porque toda la información está tan codificada, tan manipulada, que a veces tenés que enterarte por afuera de lo que, sí, pasa acá. De hecho, el 2011 habían varios locos que subían a sus muros de Facebook videos de las noticias de Argentina. De Argentina. Sí. De cómo se estaba abordando el tema de las movilizaciones estudiantiles, claro, en ese, pues, año acá. ¿Pasa así caleta eso? Así que no es de extrañar de que, bueno, aquí la prensa burguesa tiene muchos intereses creados, entonces... Para eso están, bueno, también los medios revisar populares, como, claro, este. Así que eso, pues, cabrón, está la aguja a las movilizaciones y a cómo se están desarrollando este tipo de manifestaciones. Eso. Así que ahora vamos con un temita. Claro, nos vamos con un temita, cortesía a mi compadre J. Locoa ahí, para ir amenizando un poco la conversación. Y, ahí y de vuelta ya nos vendríamos con con el primer vertedero de la noche. ¿Ah? Y del mes. Y del mes. El primer vertedero del mes. Bueno, hola. Usted sabe, el especial cultural aquí de Raíces, hoy día más enfocado a la música. Pero ahí cada uno va a estar presentando algo para que lo escuchen ahí y lo graben. Bueno, cabros, ahí avisarles también que de vuelta del tema nos pueden llamar ahí al 2564-3848 o comunicarse con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales, para que tengamos también un diálogo de alguna manera, claro, ahí, con quienes nos están escuchando. En todo, ¿no?, sentido, pues, si están en la manifestación acá en la cara, claro, nos dejan ahí algo, una información, si saben algo, si hoy día fueron a la marcha, llaman, dan Hoy día se debe estar desarrollando una marcha también que se iba a hacer en La Victoria ahora desde las 7 de la tarde. 7 y media. Tenían hasta recurrido las 7:30, convocaban, sí, varias organizaciones populares de La Victoria. Así si que alguien también de La Victoria nos está escuchando, también que llame para que cuenten qué está pasando. Qué está pasando y todo eso. Así que eso sería, nos vamos con un temita y de vuelta seguimos con el programa. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. ¡Wake up! Can fuck with me. Nah. I feel like if the bitch could walk, she'll fuck me. Money over everything, under the influence. At ATMs withdrawing from promethazine fluid. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. And two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night on his knees. Pray a sip, earn a promise, up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on the limb. But when my life's dim, before it be brighter than the stateside spotlight on a million lighters. Held by niggas wearing puffy, shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on their boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, yeah. Hungry than a motherfucker, mouth dry as hell, trying to make it in the city where 90% fail. Sola, poetry pola, got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel Zola. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, tryna slice a nigga throat off. Nigga, on my ogre, rap like ogre. Hitting bitches from the back, camera on the tripod. And your bitch iPod, never rock iZod, but I rock the python. Choke it till your life gone, nigga, I'm amazing. No, not amazing. You Illuminati, nigga, I'm chasing. And I stand adjacent. Dog, no replacement. Used to smoke squares, roll swishes in the basement. Mama never said shit, cause she felt my pain. Feeling like crying, so I wish that it rained. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. ¿Qué fue lo que escuchamos, compadre? Ese tema es parte de un disco que sacó Danny Brown con Black Milk, que bueno. Se llama Black and Brown. Buena, buena. Es bueno el disco, el nombre del tema. ¿Para qué me va a suquear? No me va a suquear porque es muy enredado y no me acuerdo en este momento, pero, pero es parte de ese disco. Es un buen disco igual. Black and Brown de Danny Brown y Black Milk, el productor Black Milk, y Danny Brown es el rapero. Sí. Así que ahí si lo pueden bajar de internet, igual está ahí a la mano para que lo bajen, o lo pueden escuchar en YouTube también, está para la reproducción completa. Bacán. El disco. Sí, yo sí quería bajar los discos, bajaba un disco, pero lo bajé, parece con los archivos malos y nunca lo voy a escuchar. El manso apaña disco, cabrón. Los discos completos en YouTube. En la full mano. Álbum. Sí, lo voy a escuchar completo, así piola, bacán. Sí, bueno. Y el disco, este disco es ultra recomendable, hermano. Para que pongan Danny Brown full álbum. Claro, Danny Brown Black Milk. Ahora full por ahí album. Me dieron un dato de que uno puede bajar los discos. Hay que achacar a los discos, los están vendiendo por internet y tienes que comprar con una tarjeta, depositar y todo. Está en una crack y los bajáis, pues. Pero ahí tengo unos datos, pues yo como no cacho mucho internet, estoy ahí aprendiendo unos datos que me dieron unas páginas para bajar los discos que no se pueden bajar, pues así los podéis bajar en calidad hasta de vinilo, pues. Grabados de vinilo, los suben y los bajáis. Buena. Bueno, así que ahí. Cuando aprendas, tengo que poder aplicarlo para de aquí al 2018. Estamos dados. Bueno, hoy día vamos. Bueno, en esta parte vamos a dar el puntapié inicial a la sección del vertedero con un vertedero que nos trae preparado nuestro gran amigo Castor. Así que ahí, compadre, póngale buena. Nada, pues cabros, yo hoy día quería hablar de un disco que me gusta harto. No quería hablar tanto de un artista o un músico en este caso, sino más bien de un disco. Bacán. Porque precisamente. Yo no he escuchado toda su obra, sino simplemente he escuchado harto este disco, ¿cachai? Y es el disco Art Out de Pescado Rabioso, firmado como Pescado Rabioso, pero que en realidad es de Luis Alberto Spinetta. Es un manso músico discazo. Que murió el año pasado. Oye, músico argentino. ¿Es un seudónimo o porque tenía un grupo llamado así? Ah, me adelanté. Claro, ya, perdón. Bueno, este álbum cumplió ya este año 40 años desde que se hizo. Es del 73. 73, buenas. Y hasta el día de hoy es considerado uno de los puntos más altos dentro del rock argentino. El rock argentino en esa época tenía caleta de proyectos buenos, ¿cachai? Y todos esos músicos tenían muchos grupos, ¿cachai? Spinetta tenía antes Almendra, ¿cachai? Tenía sus discos solistas, tenía Pescado Rabioso. Unos años después Charlie García estaba haciendo esa banda de rock progresivo, La Máquina de Hacer Pájaros, ¿cachai? Estaban en otra. Estaban en la estaban misma a la volada, par con los grupos gringos. Y juntándose Gusto, entre ¿cachai? Ellos los locos y volaba así, oye, hagamos sí, algo. Sí, pues caleta, pa, todos los músicos. Buena, o sea, imagínate que Spinetta estaban cuando hizo volada, Muchacha de Ojos de Papel tenía 19 años. Era un cabro chico. Entonces estaban en la mansa etapa, estaban en la media fase en Argentina. Está bien. Y bueno, este disco Artaud se llama así en homenaje al poeta francés Antoine d'Artaud y a su obra, y expresa la reacción que tiene Spinetta frente a su obra, ¿cachai? Cómo queda conmovido y le cambia toda la visión que tenía de la política, de la poesía, de la música, ¿cachai? Finalmente le cambia la mente. Y como decía, pese a que por temas con el sello, era temas del contrato, se tuvo que llamar Pescado Rabioso. Creo que algo así como que, no sé, Pescado Rabioso iba a hacer 3 discos por ese sello. Y han firmado un contrato. Y hicieron el primer disco, después el 2 que se llama 2, ¿cachai? Y este tercer disco Spinetta ya algo quiso hacer solo. Y buscó otros músicos de su antigua banda y también tocó batería a su hermano. Gustavo Spinetta que se llama. Y firmaron como Pescado Rabioso, pero todos los temas fueron escritos y compuestos por Spinetta. Lo que igual habla de su calidad de músico, ¿cachai? Y de cómo él finalmente pudo hacer un libro, un disco, de forma más libre, ¿cachai? Y bueno, lo que me llama la atención de este disco es que en Artaud hay una búsqueda interior, ¿cachai? Hay caleta de ganas de experimentar en esa época, en el 73, porque hoy día quizás experimentar musicalmente o romper esquemas es súper fácil, ¿cachai? Pero pensemos que este es un disco de los 70 y en Sudamérica, ¿cachai? Así que es súper transgresor. Y también hay ganas de parte de Spinetta de hacer un disco conceptual, ¿cachai? Que es como esta idea que habían instalado los Beatles con este disco del Sgt. Pepper, de hacer del disco una obra de arte, un disco que tuviera un concepto, y sobre todo porque en ese tiempo los discos eran en vinilo. Entonces en muchos casos tú escuchabas y no es como ahora que tú bajáis un disco y escucháis un tema, escucháis el primer tema 30 segundos, no, pues aquí escucháis el lado A y el lado A significa algo, lo dais vuelta, dais el lado B y eso significa otro concepto, ¿cachai? Y eso era una obra de arte, ¿cachai? Y bueno, también me llama la atención que este disco fue concebido en un momento muy particular, que es un momento histórico de violencia política en Sudamérica. Sí. ¿Cachai? Hay dictadura, el 73 pasa en Chile, el 76 en Argentina, ¿cachai? Entonces es un momento muy tenso. Sí, Brasil, Uruguay. Al mismo tiempo que, no sé, por unos años atrás la guerrilla en Bolivia, ¿cachai? Así que es un momento súper movido de violencia política. Y esto está acompañado de un momento personal muy importante en la vida de Spinetta, que es cuando él se enamora de la que va a ser también la madre de cuatro de su hijo, ¿cachai? Así que aquí comienza la relación amorosa y está en otra, ¿cachai? Está en un ambiente bien cuático. Y bueno, en cuanto a Artaud, ¿cachai? A mí siempre me llamó la atención porque yo conocía la obra de Antonio Artaud, ¿por qué se llamaba así? Y porque era un homenaje, porque lo encontraba súper distinto. Los textos de Artaud son como súper negativos. Claro, negro, así oscuro. Oscuro. Y este disco es como súper bonito, por así decirlo. Te deja como muy emocionado. Claro. Entonces yo no entendía. Pero finalmente esta es la reacción que tiene Spinetta frente al leer la obra de Artaud. Como la respuesta, ¿no? Claro, una respuesta que él hace al leer, no sé, Van Gogh, El suicidado por la sociedad, que es uno de sus libros, ¿cachai? Mucha lectura, ¿cachai? Mucha lectura de Rimbaud también. Y no sé, este disco era una respuesta, como dice el Matías. Y en palabras de Spinetta, él dice que la idea del álbum era exponer la posibilidad de un antídoto contra lo que opinó Artaud, ¿cachai? Buena. Contra todos los males de la sociedad, o así proponer musicalmente un antídoto, ¿cachai? Entonces así la locura y la desesperación se entremezclan, ¿cachai? Con un disco que es sumamente sensible, muy expuesto, casi como muy íntimo y a la vez expuesto. Claro. Como en donde él se mostró sin ataduras, tanto musicalmente como líricamente. Y es un disco muy sensible y que busca, por así decirlo, sanar el alma, como decía Spinetta, ¿cachai? Así que eso me gustó caleta. Y musicalmente es un disco que igual es mucho más pesado que los proyectos anteriores, que Almendra, por ejemplo. Pero donde a la vez, no sé, po, hay canciones con una estructura súper compleja, hay, no sé, po, temas que duran 9 minutos, muchos arreglos. Harta guitarra acústica, pero con... Es súper loca. Loco, así. Por ejemplo, al final de un tema se destruye todo y se escucha de lejos los Beatles. Pero sí, de muy lejos, si te fijas, sí, cantando ese tema... Como susurro, así, y se escucha el chido. Sí, de lejos, ¿cachai? Entonces, hay musicalmente hay caleta de cosas raras que se van mezclando. No sé, la influencia de Jimi Hendrix en guitarra combinado con el blues negro. Ese blues que le canta una mujer, ¿cachai? Ese mismo. Y de hecho él dice que, no sé, una de las letras la sacó de una vez que estuvo preso. Lo leyó en la jaula, ¿cachai? Ahí leyó en la cárcel una frase y la metió en una letra. Bueno. Y también me llama la atención el tema de las letras. aquí hay caleta de influencia del surrealismo, por ejemplo. Especialmente en un tema que se llama Por, ¿cachai? Donde son puras palabras sueltas. La letra no tiene como aparente conexión. Él estaba con su señora y la señora le dijo una palabra y él le siguió otra, fueron intercambiando y así armó una letra, ¿cachai? Pero él le pudo, con todas esas palabras, musicalmente buscar la armonía perfecta para que sonara y finalmente es un temazo, ¿cachai? Hay mucha poesía, hay muchas experiencias personales, cosas que le pasaron. Y también lo que me llama la atención es como esa mezcla de la ternura con el rock, ¿cachai? Él mismo lo dice, de que el rock era como tipo súper nihilista, que no tenían nada que decir, que eran negativos todo el rato, ¿cachai? Pero él trata de hacer un antídoto contra eso, y decir que también, no sé, pues también, por así decirlo, la política es ternura, es querer hacer algo para que esta situación cambie para mejor, ¿cachai? Y en cuanto a las letras, por ejemplo, me llama la atención un tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama Todas las hojas son del viento, ¿cachai? Que él se lo dedica a una ex pareja de él, que había quedado embarazada de otra persona en una relación que tuvo después y que ella, por ejemplo, no sabía si tener al hijo. Y estaba en una situación súper compleja, ¿cachai? Y él le dice, ya tenlo, ¿cachai? Yo te apoyo, en comparación a lo que podría pensar uno de repente bien machista, decirle ya, no sé. Vas a nacer de otro. Sí, pues, él le dice, no tenlo, pero, o sea, atrévete a traerlo al mundo bien, pues, ¿cachai? No sé, pues la letra dice, cuida bien al niño, cuida bien su mente, ¿cachai? Cuídalo de drogas. ¿No? Claro, cuídalo de drogas, nunca lo reprima, ¿cachai? Aunque parezca contradictorio, sí, que es también un momento en que él como que deja de experimentar con drogas también, ¿cachai? Él está hablando de él a la vez, ¿cachai? Y hace una idea de que ella era como una hoja, ¿cachai? Todas las hojas son del viento. Dice que ella, al estar en una situación así, era tan delicada como una hoja de un árbol, ¿cachai? Que se la llevaba el viento. Y nada, pues eso, es como dijeron por ahí en un documental que veía, se hablaba de que este no era un disco maldito en cuanto a los rockeros que era este disco en comparación al otro que hizo Spinetta, sino era un disco bendito, ¿cachai? Un disco que te dejaba algo, que te sanaba el alma. Así que yo recomiendo escuchar este disco, Artaud. Puedan escucharlo ahí en YouTube, ponen ahí Artaud, álbum completo y sale. Full álbum. Y vamos a escuchar dos temas, Todas las hojas son del viento, que es más o menos cortito, y Las habladurías del mundo. Eso, cabrón. Ya saben, ya. Raíces Poblacionales, el vertedero de la esquina de tu chureja. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. We'll be right back. Oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. Ok, regresamos con los pulentos, como dice el Bene, con los pulentos. ¿Ese es Jay Dilla o no? Pete Rock. Peter Rock. Es Pete Rock. Pete Instrumental se llama el disco donde sale ese beat. No, pero se parece al tema. Buenazo, brother. Cuando uno va a los pulentos, ve a los pulentos, se parecía que así. Sí, igual es pulento. No, igual no, el loco Puleto, si he escuchado un disco del loco. ¿De Peter Rock? Sí, pues es el papá de Martín Cárcamo. ¿Vino el año pasado? Sí, vino a tirar su sesión. Buena. Buena bola, igual el loco. Piola. Compadre, volvemos ahora después del vertedero que nos presentó, claro. El gran vertedero que nos presentó. Después de la música. Es que antes. El manso disco, cabrón, la pulenta. Sí, si pueden escuchar ese disco, háganlo. Aunque mano, tengan su lado ahí malvado, su lado pesado, claro, de rock duro. O que no les guste, o que sean rapero así gangsta, metidos en la bola. Escuchen igual el disco, hermano. Que música así en la bola. Para que lo escuchen. Artaud. Si están ahí, métanse a YouTube. Artaud. Artaud. A-R-Taud. Disco completo. Artaud. Está, hermano, en YouTube está el disco completo no, y yo lo otra vez lo busqué y lo descargué a internet así de una. No es tan difícil. Así que ahí para que lo puedan escuchar, cabro, y ya el pendrive para mi casa, pues, brother. Invita para casa, invita para la casa. Ya, bueno, pues, cabro, después de ahí haber escuchado esa música, vamos a seguir hablando de noticias, de lo que está pasando en la actualidad nacional. Y lo que igual me llamó la atención estos días fue la opinión de Piñera y de la UDI frente a un hecho particular, que fue el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada a causa de las constantes violaciones por parte de su padrastro. ¿Cachai? Un tema súper fuerte, igual. Ligio, ¿no? Como para que finalmente un político se ande metiendo en las decisiones de esa niña, ¿cachai? Que los locos tienen que justificar de alguna manera, claro, su discurso moralista, su ideología, todo el rato. Bueno. Y claro, para hablarles del caso en particular, el caso de Belén se dio a conocer la semana pasada y desató una gran polémica, tanto por la sobreexposición mediática del caso como por el debate sobre el aborto que finalmente se dio, ¿cachai? Incluso no solamente desde, no sé, pues, desde lo social, sino desde los mismos, las cúpulas políticas, ¿cachai? Bueno, esta niña de 11 años fue abusada por su padrastro de 32 años. Hace varios tiempos, ¿cachai? Hace varios años, pero por las constantes amenazas de él, no la había querido contar. Lo tenía amedrentada, ¿cachai? Amenazada de que no lo contara. Así que esto pasó ahí frente a ojos de la madre, que finalmente dijo que era con consentimiento. Ya es un tema aparte, ¿cachai? Igual es más o menos fuerte. Y bueno, estos días Canal 13 fue a su casa, ¿cachai? Ella está en Frutillar ahora. Y con 14 semanas de embarazo, Belén afirmó que iba a tener la guagua pese a todo, ¿cachai? Y ante este hecho, bueno, la discusión, como decíamos, la discusión acerca del caso de Belén y a su vez acerca del aborto en Chile, ¿cachai? La ley de aborto terapéutico en Chile se hizo presente, siendo insólita tanto la opinión del presidente Piñera como la del diputado UDI Isa Cort, ¿cachai? Bueno, Piñera, por su parte, quien está de gira por Coquimbo, manifestó, aprovechó ahí de, como siempre, meter la cuchara, de dar su opinión, ¿cachai? No está un hueón. Manifestó que esta niña de 11 años, embarazada por las violaciones de su padrastro, había demostrado madurez y profundidad, ¿cachai? Una niña de 11 años, felicitándola, ¿cachai? Felicitando a la niña por decidir tener una guagua, pese a que en el caso de ella, especialistas afirmaron que Belén ve esta situación como un juego, ¿cachai? Onda, como el análisis psicológico que le hicieron a la niña, ella lo ve como un juego y ve a su guagua como una muñeca, ¿cachai? O sea, no sé, una niña de 11 años puede decir realmente, no sé, vas a poder ser madre, ¿cachai? Lamentablemente esto es así por la ley de aborto que está en Chile, ¿cachai? La cual fue instalada por Pinochet en el 89, antes de irse del poder dejó instalado, ¿cachai? No solamente la educación, sino también muchas leyes como esta, ¿cachai? Que impiden finalmente la decisión de la mujer. Bueno, por su parte, Isa Cort, quien es diputado UDI designado por Rancagua, Opus Dei, afirmó que la niña está preparada para ser madre, justificando que pese a no tener conocimientos médicos, entiende de que desde que una niña tiene su primera regla ya está preparada para engendrar. Y con esa palabra, para engendrar, como que su organismo ya está listo, sin importar la edad que tenga, el estado, como no sé, pues, la clase social, ¿cachai? Si ya le llegó la primera regla, ya está lista, según... Que finalmente es la opinión de la UDI, ¿cachai? Que ellos la ven desde una posición súper Opus Dei de engendrar, engendrar, ¿cachai? Y de que finalmente ese es el rol de la mujer para ellos. Claro. Bueno, estas opiniones provocaron a su vez un gran rechazo por parte de la prensa internacional, ¿cachai? En diarios como, no sé, pues en España El Mundo, El País, o en Estados Unidos el Washington Post, la BBC y el diario The Guardian, entre otros, ¿cachai? Y bueno, este último diario, The Guardian, fue un poco más allá y, aparte de criticar los dichos de la UDI y de Piñera, criticó el alto conservadurismo de Chile, ¿cachai? Como el conservadurismo que se instala desde lo gubernamental, ¿cachai? Tomando en cuenta que, o sea, poco más nos dejó como un país que vive en la Edad Media, ¿cachai? Tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de la ley de aborto terapéutico, que recién se está discutiendo, que todavía no ha sido cambiada y que la dejó, que heredera de un sistema de dictadura, ¿cachai? La dejó Pinochet ahí. Entonces aquí son hartos los temas que entran a discusión, pues súper complejo. A mí, por un lado, el tema de la discusión, o sea, de la decisión, pues, ¿cachai? La decisión de ella, por ejemplo. Por otra parte, no sé, pues, cómo finalmente, al no existir una ley de aborto terapéutico acá, se pone en peligro la vida de la niña, pues, ¿cachai? En muchos casos. O cómo, por ejemplo, el hecho de que una niña pobre tiene que tener la guagua, ¿cachai? O hacerse un aborto en condiciones súper precarias. No, porque finalmente no tiene plata para tener esa guagua, ¿cachai? Claro. Mientras una niña de barrio alto puede ir a operarse una clínica, ¿cachai? Y finalmente todo pasa piola, ¿cachai? Están las monedas, están ahí los contactos. paga papá y finalmente se salva, ¿pues cachai? Claro, porque los abortos no es solamente algo que pase en la le pasa a los pobres, ¿pues cachai? No es solamente algo que pasa en las poblaciones, sino es algo que transversal, pero que se esconde dentro de las clases sociales altas, ¿pues? Se esconde caleta. Claro. Y otro aquí otro dato más reciente, porque esto fue ya hoy día en la tarde. Me parece ridículo esto. Alamán, quien es el candidato presidencial de la Renovación Nacional, propuso el bono aborto hoy día. Esto ya es demasiado ridículo, yo creo. Él propuso el bono aborto para premiar a las madres adolescentes que decían tener su guagua, ¿cachai? Ayudándolas con 20 lucas mensuales durante los 4 primeros años. ¿Cachai? Esa es la supuesta ayuda que da el gobierno, apoyando y felicitando a las niñas que en situaciones como esta deciden tener su hijo, ¿pues? ¿Cachai? ¿Qué va a hacer una niña de 11 años con 20 lucas mensuales? Es increíble. Incluso apoyan los 4 primeros años, ¿cachai? Y después se hacen los locos, ¿pues? ¿Sabes qué es lo después, que me ¿qué llama? Va a pasar el resto de la vida, ¿cachai? Cuando esa niña, por ejemplo, a los 15 años, ¿acaso ella misma va a poder solventarse, ¿cachai? ¿Sabes qué? A mí lo que me llama la atención de esta situación, de esta lamentable situación, es que la discusión se ha centrado en el tema de cómo va a mantener a su guagua. Claro. ¿Cachai? Así como dando por hecho de que la niña debe tener la guagua. Pero como que no hay elementos como que se escapan a este análisis que hacen desde todos lados, que es el tema de que ese guan tiene que irse en cana, po. Sí. Es una niña, ¿cachai? Y los niños y las niñas están sujetos a un marco legal que se llama la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Sí, y de 11 años, pues imagínate. Entonces aquí si hay una relación entre un adulto y una niña, ese loco se tiene que ir preso, ¿cachai? O sea, el loco cometió una violación, violó una niña. O sea, como yo no entiendo así como por qué la discusión se ha volcado al tema de del aborto, que obviamente pasar, obviamente es un tema que es importante abordar, ¿cachai? Pero el tema de la niña, de que la niña, o sea, el tema no es que la niña vaya a tomar la decisión o no de tener la guagua o no, sino que de que es correcto de que una niña de 11 años esté tomando esta decisión. Claro, o sea, imagínate cómo estamos de enfermos como país, ¿cachai? Cómo finalmente se da esta discusión donde incluso se busca sacar beneficio político, ¿cachai? Desde el caso de Belén, una niña de 11 años que es violada, ¿cachai? Incluso se saca eso, se saca beneficio político. Los niños tienen que ser protegidos, pues. Ni siquiera se piensa el hecho de sujetos de derecho, como los dices, de semana, claro, desde el Estado. Entonces, eso me parece acuático. La otra vez yo trabajo en un con niños y niñas haciendo talleres acerca de derecho y el tema es que, por ejemplo, la otra vez yo supe de un caso de un cabro que estaba pololeando con una niña, un cabro que tenía 18 años y pololeaba con una niña que tenía 15. Y mantenían una relación, los dos pololeaban y todo el asunto, y se ponía en tela de juicio el tema de que si había, ¿cómo se llama este? ¿Sin consentimiento? No, el tema del consentimiento era como un tema aparte, sino que, ¿cómo se llama cuando un adulto tiene relación con un niño? ¿Como estupro? ¿Cómo se llama? Estupro, creo. ¿Cachai? El tema es que los locos, así como que este loco está arriesgando cana porque estaba pololeando con una niña chica. Pero aquí el tema es que un buen de 32 años, discúlpenme el lenguaje, pero un buen de 32 años... Y no solamente la niña cuando tenía 11 años, sino que esta weá se iba repitiendo hace caleta de años. Hace años ya decía la niña. Entonces el tema se está centrando. Incluso la mamá, ¿cachai? La mamá está defendiendo al loco. Claro, po. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, loco? ¿De qué estamos hablando? O sea, son niños, weón. Niños y niñas no deberían estar tomando estas decisiones de que si tengo una guagua o no tengo una guagua a los 11 años, weón. ¿Qué niño de 11 años pone una meta, como meta de su vida, tener una guagua? Sí. Yo tengo 27 y no me lo he planteado, hermano. Sí, po. ¿Cachai? Entonces uno ni siquiera está preparado y, cacho, una niña de 11 años va a tener que ser madre y más encima el gobierno la felicita. Claro, no estoy hablando de un deber ser, sino que le están, desde el gobierno se está mandando un deber ser por el hecho de ser mujer, ¿cachai? Claro. No se está poniendo el de la niña, no, el hecho de ser mujer y de controlar el cuerpo de una mujer. Yo también hablé de ese loco, o sea, vi una weá que estaban hablando ayer de este loco, ¿cómo se llama? Cort. Claro, el diputado, ayer tratando de justificarse en un programa en la tele. Claro. Y luego hablando de las hembras, así como... Finalmente así eso como te demuestra que es la visión que la derecha, ¿cachai?, tiene de las mujeres, po. ¿Cachai? Que finalmente sean como procreadoras de la mano de obra barata para el país, po. Claro, engendrar, hembras, son conceptos que finalmente vemos, ¿cachai?, que se repiten dentro del discurso de la derecha en temas conflictivos como este, donde realmente sale la verdadera cara que tienen ellos. Claro. Que se esconde. Entonces, aquí se llenan la boca hablando de desde el Sename, de niños y niñas, la protección, incluso el tema de la protección de los derechos de niños y niñas y todo el asunto. Y este debe ser la punta del iceberg de muchos temas que se están dando. Hay, de hecho, sin ir más lejos, hace un tiempo, hace un par de días, yo también nos enteramos a través de las noticias también, el tema de que habían varias, por no decir todas, las residencias donde hay niños que están detenidos, que están o que están niños que están esperando adopción y o niños que están detenidos privados de su libertad. Cajas de acogida. Casas de acogida, como dice el Bene, que en donde niños y niñas han sido víctimas de abusos sexuales de hace caleta de rato. Incluso de hace caleta de año, caleta. Y Sename sabía. Y este es el primer estudio que se hace. El Sename primer estudio que se le hace a Sename, ¿cachai? Y es cuático porque incluso salió. Estaban escondiendo este salió estudio. Salió incluso un caso de prostitución al interior de esto con niños, ¿cachai? Entonces, no sé, le fueron a preguntar a la ministra, ¿cachai? Y la ministra dijo que no había leído el informe. La institucionalidad está totalmente viciada. Oye, parece que ese informe está en la página de esta Ciberchile, parece que está el informe ahí. Si la gente lo quiere leer. Ciberchile ahí para que lo revisen. Está en los estudios. Está acuático el tema. Los adultos tienen que cuidar a los niños, tienen que ayudarlos, tienen que guiarlo en su camino, pero no, oye, loco, por favor, man, no me puede estar diciendo de que la niña felicitarla porque va a tener la guagua, va a tomar la decisión de que estamos hablando de una niña de 11 años, no tendría por qué estar tomando esta decisión. Es que imagínate, loco, desde el mismo discurso del gobierno se ve que, no sé, po, un joven de 15 años, ¿cachai? Es un niño todavía para el gobierno, ¿cachai? No puede hacer política, un cabro chico que no sabe la vida. Y se le tira para abajo, ¿cachai? En este caso, por ejemplo, a los estudiantes. Toma decisión. A los que se toman los colegios, ¿cachai? Dicen que no son cabros chicos, que no saben de la vida, ¿cachai? Pero a una niña de 11 años se le felicita de que tiene profundidad y madurez en su visión de mundo, ¿cachai? Está enfermo, derecha, weón. Está enfermo, weón. Y finalmente, un niño tiene que vivir su niñez, ¿cachai? Así de simple. Tiene que vivir su niñez, así como cada uno tiene que ir viviendo su etapa y relacionándose con los intereses y con las cosas y con las responsabilidades que tú tenés que asumir en ese momento, ¿cachai? Eso finalmente es una vida integral, con una educación integral, y sería lo perfecto para la vida de un niño, calidad de vida, loco. Para construir un nuevo sujeto, un nuevo hombre, ¿cachai? Pero lo que vivimos hoy en día en Chile es totalmente lo distinto, ¿cachai? ¿Qué futuro una niña de 11 años tiene que, ¿cachai?, vivir una situación extrema desde esta edad, ¿cachai? ¿Qué futuro espera esa niña y a la guaguita que viene en el camino? Sí, ¿cachai? Que el, o sea, y la solución que propone, por ejemplo, Alamán, 20 lucas por los 4 primeros años. ¿Qué es eso? Y podéis ver, así como ya saliendo un poco del tema de este tema de una niña que es súper extremo, a ir al tema, como decía el Castor hace un rato, del tema del control del cuerpo. Desde la institucionalidad, ese afán de querer controlar el cuerpo de los demás y especialmente de las mujeres. De querer controlar el cuerpo y no poder tomar decisiones sobre tu cuerpo, ¿cachai? Entonces ahí también hay otro tema que está de alguna manera menos solapado, pero complicado igual. Complicado igual, así que ahí, bueno, sabéis que la dura que me dejó así como medio hastiado el es tema. Es fuerte, pues. Me dejó así como medio. Es fuerte, como, pero no son sé. Cosas que se tienen que conversar finalmente. Claro. Así que. Hay que denunciarla. Hay que denunciarla y, loco, cuiden a los niños. Son y no es porque con ese discurso así longe de que los niños son el futuro, porque los niños, claro, son futuro, porque todos somos futuro, pero los niños son presente igual, loco. Claro. Y construyen igual hoy. Construyen igual. A ver, tenemos un llamado. Aló. Aló. Por supuesto que tienen un llamado. Buenas noches. Buenas noches, don José, ¿cómo está? Bien, escuchándolos. Oiga, mijo, digan, igual que la ley Zamudio para legalizar la ley de los homosexuales, buscaron el pretexto de este gallo que mataron. Claro, ¿cierto? Para recién hablar de eso. Se buscó justo un, como decir en chileno, un chivo expiatorio para justificar la ley. Y así, envolarle la perdiz también al país con las cosas que están pasando. Uh-huh. Ya con la sombra que se les dio en las elecciones, embola la perdiz. Ya. Lo otro es que la población, no sé si habrán pedido permiso a algunos tipos que están haciendo unos hoyos a la orilla de la línea. Claro, sí, en la línea del tren. Ya, y una pasarela que está ahí en Chihuahua con la línea, quedó para la corneta la cuestión. No sé si la vieron. Claro. Sí, sí, algo no habían comentado. No la he visto, sí, yo, por lo menos. Sí, que los pobres, si se le viene la reja encima, ¿qué importa? Si al final de cuentas son gente que no valen para los que tienen toda esa plata. ¿Ya? Así que un saludo para usted y, como le he dicho siempre, tiren para arriba, buenos muchachos. Y no se olviden de dónde salieron y dónde quieren llegar. Jamás, jamás lo olvidaremos. Muchas gracias, don José. Grandes diputados, grandes senadores. Oh. ¿Ah? Mejor dirigente de la población, ¿no? ¿Ya? Y se acuerden de la radio experimental, porque muchos han pasado, muchos políticos han pasado por la experimental. Después se olvidan y eso sería todo, ¿cierto? Claro. A mis buenos muchachos. Muchas gracias, don José. Nos estamos saludando. Muchas gracias. Que esté bien. Perfecto, gracias. Gracias por el llamado ahí a don José. Agradecer la participación. Siempre una opinión ahí para darnos. Nuestro fiel auditor. No es, nosotros no, de ninguna manera estamos. Nuestras aspiraciones son llegar a ser diputados, senadores, claro, alcaldes. No estamos concejal, haciendo carrera no, política vamos, acá, no, si no queremos ser uno más por pues, en el un cotidiano. Aporte, un aporte nomás para pa la población. No, yo lo he pensado. Yo creo bueno, Bene, no le habíamos contado que Bene, vota Bene, concejal. Como que ahí sale el sobre azul, pero brígido. Oye, nuestro fiel auditor, seguidor número uno de Raíces Poblacionales, don José de Valdivia. Así que muchas gracias, don José, por el llamado. Y bueno, el tema es a ir cuestionando de alguna manera esto de lo que está sucediendo y cómo de alguna manera la institucionalidad está generando opinión pública en torno a temas tan sensibles como el caso de esta niña y en general el tema del control del cuerpo de las mujeres en este caso, así sí. Que el tema del aborto... No, hay por la gente que quiere conocer un poco la ideología de nuestro gobierno, está la película de Opus Dei, un documental que se llama Opus Dei, que lo puede buscar. Lo pueden ahí buscar en internet, sí, o buscar en la igual. Feria, y ahí van a conocer un poco el tipo de ideología o la forma de pensar de estos personajes, así que para que se estén informando. Eso, cabrón, ahora vamos a amenizar la conversación de alguna manera... Para tirar para arriba el ánimo igual. Claro, para poder sacarse igual este trago amargo. Igual como que nos dejó así un poco amargado la noticia. Así que nos vamos con un temita y después volvemos con otro vertedero. Estos Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, cortesía clásico, mi compadre. Ahí, dos minutos. Clásico, brother. Dos minutos, Valentina Alsina. Un temazo ahí de ese disco, Valentina Alsina, representando toda la identidad que ellos tienen de donde viven. Claro. Pues, ¿cachai? Contarle a la gente que Valentina Alsina es un barrio. Un barrio de Argentina, ¿cachai? Barrio periférico. Y por eso todo el rollo ahí del barrio obrero. Claro. Hoy, hablando de dos minutos, el otro día escuché un cover de Pibes Chorro a Ya No Soy Igual. Sí, yo igual lo escuché. Cumbia, pero de igual. Pablo Lescano. A mí igual me gusta Pibe Chorros, pero no sé, no me gusta la versión. Estaba acuático. Bueno, pero ahí cada cual tiene su opinión acerca del... Pues acuático esto que genera dos minutos como transversal ahí en Argentina. Son historias de barrio. Los locos llegaron a tocar a Nueva York, po, brother. Sí. Brígido. Buena volada, igual bacán el... Igual bacán el... El de cómo estos locos rescatan la identidad de su... Sí. De su espacio, de su territorio. Barrio Obrero, no José María Caro. Barrio Obrero, ese va a ser el grito José de la María marcha Caro. Ese va a ser el grito nuestro. ¿Ah? Cuando lo escucha ahí va a saber que somos nosotros. Muy ahí bien. La marcha. Bueno, cabrón, ahora hay otro vertedero. La vamos a hacer... Ultra mega... Cortina para que no alcance el tiempo para tirar los dos vertederos. Bueno, yo voy a hablar acerca también como... El Castor hace un rato nos presentó más que un vertedero de un artista o de la trayectoria de un artista. Yo traje un disco que me pareció interesante desde cuando lo escuché y me pareció interesante también poder compartirlo con ustedes, ¿no es cierto? Yo traje un disco que lleva por título Gugazi y el disco se llama 13 Chambers. Bueno, ¿qué es Gugazi? Gugazi es una mezcla que hicieron unos productores musicales que llevan por nombre, hay uno que se llama Cecil Otter y otro que se llama Andy Swiss, de un colectivo de Minneapolis que se llama Doom Tree, que trabajan así, locos productores, trabajan con raperos, con algunos MCs que son medio conocidos, de Lander igual, medio conocido igual, a ver si alguno lo conoce, Sage Francis, claro, han metido por ahí entre medio, un loco así europeo igual, y estos locos Doom Tree, estos locos que son parte de Doom Tree, hicieron un disco donde mezclaron la música del disco de Fugazi, si el Castor me ayuda. De varios discos, de no varios solo discos. El instrument, porque hay de varios el ahí, el repeater ocuparon varios temas, claro. También ese disco. Así que de ahí y sacaron, claro, bueno, la música a la gente de... que Fugazi igual es, claro, un grupo punk de DC, de Washington DC. Es una banda viejaza. ¿Cómo se llama el líder de esta banda? Ian McKay, que tiene varias bandas también. Mind Ian McKay y Guy Picciotto. Guy Picciotto. Así que eso, pues, cabrón. Es una mezcla entre Fugazi y... Bueno, que sacaron varias instrumentales de discos de Fugazi, como decía el Castor, en su mayoría del instrument. Y sacaron las voces o los acapelas del disco de Wu-Tang Clan, el Enter 36 Chamber. Y mezclaron estos dos discos. El nombre es una mezcla. Claro, el nombre. 13 Songs, el primer disco de Fugazi. Claro, 13 Songs y lo mezclan con el 36 Chamber de Wu-Tang Clan. Y el nombre también, pues Gugazi también hace referencia, sí, a esa mezcla, ¿no es cierto? Estos locos pescaron y se demoraron igual varios años en hacer este disco para poder lograr de que sonara de como que lo habían hecho junto igual el disco, ¿cachai? Entonces igual está súper entrete. Este disco fue realizado, bueno, desde finales de 2009 empezaron a trabajar estos locos este disco, más o menos. Y el disco, no sé la fecha exacta, así como mes y día, pero el 2011 sale así como a la luz el disco. ¿Ah? Lo suben en diferentes formatos y estos locos del Doom Tree lo liberaron y lo dejaron a la descarga. O sea, después los locos dejaron un link para descarga directa, pero los locos cómo promocionaron este disco fue a través de SoundCloud. Dejaron el SoundCloud y todos los tracks de este disco. Bueno, un disco que es variado y es súper raro igual a la primera escucha, pero es súper interesante igual cómo se mezclan los sonidos del post-hardcore que hace Fugazi y los sonidos así más crudos y más rudos del rap más hardcore que hace Wu-Tang Clan. ¿Cachai? Entonces hay diferentes temas. Bueno, podía escuchar temas donde sale rapeando Method Man a todo ritmo con unas bases más rockeras, ¿cachai? O el tema de Old Dirty Bastard, el chimichimi. Bacán, ¿cachai? Entonces es un disco que de alguna manera sirve como para reencontrarse con estas dos bandas, ¿cachai? Porque tampoco es que lo escuchen solo los raperos o solo los locos del hardcore, sino que como que se une de alguna manera a dos estilos que en algún momento se puede pensar de que son súper separados, pero están juntos en un disco y los locos lograron esta amalgama así, un sonido así único y terrible brígido. Entonces, les voy a repetir el nombre. El disco, como la agrupación que sacaron estos dos locos, lleva por nombre Gugazi, como el Gu de Wu-Tang Clan y Gassi de Fugazi. Gu Gassi todo junto, y el disco se llama 13 Chambers. Así que... Para que lo busquen y lo puedan escuchar, ¿no es cierto? Es un disco súper interesante y por eso lo quise traer para compartirlo con ustedes. Y eso, pues, así que vamos a escuchar dos temitas ahora de este disco, para hacer la cortita y dejarle también el tiempo para que mi compadre Bene también presente su vertedero. Nos vamos a escuchar la versión de Suicide Surprise de Gugassi y la versión de Ghetto After Talk. Esto es Raíces Poblacionales, el vertedero de la esquina de tu parlante. In the ghetto with rain for 40 days. Ay, I like slain, but I can't show no pain. My headache, enormous proportion, is the size of a bucket. Painkillers can't touch it. Yo, what? My little brother's gone. Now I'm torn apart as I stand with the knife in my heart. We shared the good and the bad times. My moms broke out to the store. It was halftime. Remember, she came back, yo. And we got beatings with the hot wheel track. The hurt from your own predicament. Lost your scholarship, can't play pro ball with torn ligaments. Career suddenly ended, your goal was offended. Suicide death tips recommended to try black. But you and I rose as we bless the earth. So let us pour the wine, preventing suicide. Suicide into suicide, whatever. Suicide into suicide. Suicide into suicide, whatever. Suicide into suicide. Nicole flew away from home at age 12. In search of herself, she found an angel of hell who deceived her like Eve and convinced her to leave her family. You can see she was very naive. The fallacy she was taught was brainwashed thoughts in a cult with no culture. Soon she was forced into showing her skin tone for thin grins and moans to please her savior, Jim Jones. Was an ex-marine, him and his team got M16 so they could blow up the scene. No tambourine beating, deacon is freaking my seat every weekend as long as I'm breathing. They started shooting in, started shooting men, recruited by Jim. Grabbed the coal and threw her in to the trunk. She was that close to drinking a punch and realized false prophets lead to suicide. Suicide into suicide, whatever. Suicide into suicide. Suicide into suicide, whatever. Suicide into suicide. Yep, I've said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around every once in a while. I was born in a bed of thorns, surrounded by men with horns, wicked forms, but still I was happy to be born. I grew up in a house of 10, a mouse of men, rats and roaches lacking oxygen. Every night I dream, I feel ghosts, babies crying, favorite uncles dying, mom's trying, pops lying, mom's going across his head with a frying pan. Me and my man made plans to rule the land and raise a fam. Now my man stands 6 feet deep in a box covered with sand. Tears is dropping, or copping out the 2 to 5, smoking flush, do or die, suicide. About to face a bid, cause I tried to waste this kid, ready to embrace the biscuit to my face, pull it back, erase the kid, pull the trigger, but I figure that I got a little rizzo, can't let him get trapped by the evil wizards. Get in the plot, genocide, homicide, for you and I to try. We'll figure this out till you died. It's a suicide. Children, Wu-Tang is for the children. We teach the children. You know what I mean? Puffy is good, but Wu-Tang is the best. Cut truck, belly, shit, shit, yeah. Spilling while we hitting every bump that my Denali hit. Outfit is 4,000. and embedded the rhinestones in my Flintstone. Look crazy in my sweater. Fall. It's not a big fairy tale, that's my MO. Fuck bitches on the rag with no problem. Iceberg rabbits in the Fox Hill Mall. Where I caught two more, brought four for RZA. Bad boy, thank you for the special delivery. Kiss me by the pool in my Tony Stark slippers. Wonder Woman arm, ghost is intelligent. Made 30 off a dust dime, I was killing him. Dip Castle 116, I was feeling him. Dim days kept a Chris Coke dollar bill on him. I lived it out, yeah. Special delivery, I spit it out. Special delivery, I lived it out, yeah. Special delivery, I spit it out. Special delivery, I want that, want that. Want that, want that, I need that, need that, need that, need that. Want that, want that, want that. Come give it, come give it, come give it to me. My eyes are sore. And send it off behind closed doors, hitting truth to the C4. Your rich don't know, ignore the tug of war. While the kids are poor, open doing better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the street. The heat from the streets, I got to eat. Talk what I want, I stalk with bronze feet. Ancient spell, yell, do rag sheet. Jump on the jam with 36 peak. Beat up the beat, overload rap street fix. Cape in the wind like the John Woo flick. Taste the spirit, crash more clearer. The sweat of the body covers the man in the mirror. Man in the mirror, man in the mirror. Sick and sick and sick and sick and sick and sick. Estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. ¿Qué les pareció los temas, cabrón? Bien ahí, bien la mezcla. Buena volada. Para que ahí igual mezcla. Los raperos busquen Fugazi y los hardcore busquen Wu-Tang Clan. Yo creo que es menos conocido para los raperos Fugazi que Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan igual ya es algo como claro, más transversal. Pero Fugazi no. Así que para que los raperos, cabros, escuchen Fugazi, brother. Y escuchen Artaud, brother. Y lean hartado. Ya. Eso, cabros, buena volada. Así que ese fue, bueno, cortamente presentado el vertedero mío. Ahora vamos a dar unos datitos. Y después nos vamos a ir para cerrar el programa de hoy con el vertedero de nuestro gran amigo. El candidato a concejal. Datito, póngale, compadre. Voy a repetir el dato que di al principio aquí del bingo que hay en la población el sábado. Gran bingo. El Frente Amplio de Defensa Ciudadana de Los Pejos invita a usted a participar en esta gran jornada, a realizarse el sábado 13 de julio a partir de las 8 de la noche, en el recinto Scout Amberes, ubicado en Inés de Suárez, esquina Lucila Godoy. Y esto vale lucas ahí para que estén apoyando esta actividad. Y el otro dato que tengo es una tocata punk, hardcore punk de mañana en el Liceo Munati, que está en toma. Y esta tocata es para juntar plata para todo lo que significa una toma, pues, ¿cachai? Ya llevan harto tiempo y tienen pensado seguir. Para esto se necesita plata, ¿cachai? Y más allá del tarreo de la plata que salga de su bolsillo, esto es una actividad para financiar lo que significa, ¿cachai? Y para también estarse tomando el liceo en una sociedad de mercado. Y también que cachen el apañe de la gente, también renovar energía. Y esta tocata va a tocar, tenemos Explosivos, Contra Todos Mis Miedos, Forsaken, Revolte, Distopía, Crónicas de Explosiones y Caminos. Esto es en la toma del Liceo Munátegui, que quedan Agustinas 2918. Ahí cerca pueden irse por el metro ULA O si no, bajarse en ahí en el metro Quinta Normal. Está de como aquí, entre medio, ¿no?, los dos. De aquí a la cara se pueden ir en la Morada y llegan ahí mismo. Ahí mismo los deja, de se hecho. Dejan en el hospital, la Morada vale 500. Claro. 600. Y esto va a ser a las 7 de la tarde y vale 1500. Así que para ahí que apoyen la actividad, mañana no se queden ahí en la casa, sino vayan a activar la... apoyar la actividad en la toma. Muy bien. Ahí sí. Oye, igual tengo unos datitos que son actividades que se van a hacer aquí en la población igual. Bueno, son dos actividades que se van a hacer a beneficio de un vecino de nosotros que tuvo, bueno, lamentablemente un accidente hace una semana atrás más o menos, y se está haciendo una actividad de beneficio para poder ir a apañar la situación que está viviendo su familia por este caso. Y eso, mandarle un saludo desde aquí también al David, a la ciudadanía, al Pato, sí, y al Milo en especial, que salga de este, que tiren para arriba, que tengan fuerza nomás. Bueno, la primera actividad se va a realizar un bingo a beneficio del Milo. Esto va a ser el día viernes, mañana, viernes 12 de julio, desde las 20 horas, se va a realizar un bingo en el club, en la sede del Club Acapulco. Esto queda ahí en la calle Acapulco, entre el 7 y el 8, más o menos, donde está la botillería, por ahí cerca, está ahí en cerca de Maipú con Acapulco, entre Maipú y Santa Anita, como dice el Javier, por Acapulco. Está ahí la sede del Club Acapulco, muchas lo conocen, así que para que vayan a dar una vuelta para allá también mañana desde las 8, para apoyar la causa. Y el sábado 13, para los más pachangueros, el sábado 13 desde las 8 de la noche también, en el Centro de Eventos Carlos Soto, que está ahí en Panamericana con Fernanda Albano, con Salvador Allende, donde está la Copa, frente al Estadio Palestino. Se va a desarrollar una fiesta también a beneficio del Miro. Esto va a tener un valor de 2 luquitas la entrada, y se va a vender el copete baratito adentro también ahí para que vayan a apañar la causa. Así que ya saben, viernes 12 desde las 20 horas, el bingo a beneficio en el Club Acapulco, ahí en Acapulco entre Maipú y Santa Anita. Y el sábado 13 desde las 8 también, en el Carlos Soto, ahí donde está la Copa, en Panamericana con... Salvador Allende, cerquita ahí, a 2 luquitas en la entrada, y van a vender trago adentro, y va a estar también ahí música está entretenida, bueno, y todo el asunto para ir a apañar a estos vecinos. Así que sí, ya saben, ya, cabro, apoyen la situación de un vecino al sector. Claro. Y ahí entre vecinos también se pueda solucionar este tema, ¿cachai? Siempre, claro, es bueno ahí cuando puedes alguien le falta manito, y dar una mano. Y se pasa bien igual, gente de acá. Diversión, ayudando. Así que ahora, bueno, cabros, nos vamos con el último vertedero de la noche a cargo de Cochino Bene. Como el tiempo es oro en este momento, voy a hacer una super me enredé. Una super mega ultra presentación. Bueno, yo traje a los Panteras Negras, que es una agrupación de hip hop que de finales del año 80 nacía en Renca, en la población Huamachuco, que sacaron varios discos, por ejemplo, Lejos del Centro, Reyes de la Jungla, Atacando Calle, La Ruleta, El Combatiendo, El Vanguardia de la Calle, que es como un disco que tocan ellos, pero también como quieren mostrar como los talleres que hacían ellos y sacar a la luz un nuevo grupo. Y posteriormente, el año 2012, sacaron el disco Prodigio. Este grupo está compuesto por DJ Rata, Juez Pulentón, le puse yo, Laro Menezes, LB1, Chino Máquina, ¿ya? Este grupo estuvo separado entre el año 2003 y 2004, y ahí uno de los integrantes que estuvo acá, que el Juez, hizo su agrupación HDM, que hay unos temas que son re buenos de esa agrupación, que usa desde la muerte. Y ya, y eso, pues, chiquillo. Y vamos, ¿cómo se llama? Vamos a escuchar un tema del... Una cosita, una pregunta, un par de veces. Después de cuando se juntaron de nuevo, se juntó solamente el LB1 con el Chino Máquina, que sacaron el disco Prodigio, ¿no? 2012. Y ahora tú tenías una información la semana pasada, ¿no? No, bueno, es que hay unos videos en internet donde está la formación original. Pues, se están juntando nuevamente. Sí. Claro, el Juez, el Chino Máquina. Bueno, de hecho, lo posteó el Patrick, lo posteó en el Raíces. Pues. Claro, el Patrick que toca ahí con el Juez, que estuvieron acá con HDM, contó que ahí se va a juntar Panteras Negras. Claro, entonces, eso, pues, chiquillos, pues vamos a escuchar un temita del disco Combatiendo del año 1999, que se llama El Caño. así que para que... Buena volada. Así que antes de que nos vamos con el temita, vamos a despedir el programa de hoy porque ya estamos bien pasados en la hora, así que Gauro, mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó, que nos escucha jueves a jueves, mandarle un caluroso saludo a la gente de Radio Placeres de Valparaíso, ahí 87.7 FM y radioplaceres.cl, que nos escuchen allá, sonamos los lunes a las 5 de la tarde, así que un abrazo a la gente de Valparaíso. Y eso, po, aguante ahí el Milo, la familia, señora Ani, el David, el Pato, ahí aguante, que esta, de esta van a salir y está la pañe de todos los vecinos. Así que eso sería, Gauro, nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial, en Radio Experimental. Un saludo ahí para Don Floridor también. Se acaba. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Nos encontramos la próxima semana, cabro. Chaito nomás. Se viene el caño 2000. Si no la ves, te tragarás tu hostia. Se viene el caño 2000, la comprensión limitará tu fin. Ahora voy, la brinco dos, a la emoción. El tiempo del apocalipsis ya llegó, se posó. Y tus días son distintos, plaga de muerte que invade la ignorancia y tu mente. Tentaste en pecado sin remedio, te viste dominado por el dinero. Malas obras, la mucha droga, tu sol se agota, purificando esta rima que te ahoga. Somos sonido de la vida y no de la muerte. La voluntad del Padre es una energía presente. Arde el caño y vamos a despertarnos y vamos a liberarnos. Eliminemos al diablo. Se viene el caño 2000. Si no la ves, te tragarás tu hostia. Se viene el caño 2000. La comprensión limitará tu fin. Yo soy la virtud y el talento. Aquí siempre dispuesto. Palabra en mano, combatiendo contra este sistema. Sus reglas, sus emblemas, su escoria que no es gloria. Que solo la mentira fomenta de la memoria. Negamos todo eso cantando con verdad. Pantera negra, hip hop de la calle, aquí te va. La cosa es que el futuro nunca estará seguro. El mundo lo maneja, lo con corazón oscuro. Con la tecnología y su magia que es la ciencia. Los pobres pasan hambre y le matan la conciencia. Esto sigue pasando a la altura del 2000. El rico se hace santo y el pueblo que ha de sufrir. Pero en este tiempo se cortarán las manos, se apagarán sus ojos, sus cables serán en vano. Si el creador lo quiere, se viene un huracán. Se apaga el TV cable y te tiene que escapar. Por eso con mi gente el tiempo esperamos. Fumando este cañito en el padre, ahí nos vamos. Órale, hermanito, hermanito. Se viene el caño 2000. Si no la ves, te tragarás tu hostia. Se viene el caño 2000. La comprensión limitará tu fin. Se viene el caño 2000. Si no la ves, te tragarás tu hostia. Se viene el caño 2000. La comprensión limitará tu fin. Oh no no no no no no no no. Oh no no no no no no no no. Se viene el caño buscando a la gente. Se viene el caño todo pa' mi gente. Se viene el caño 2000. Se viene el caño al fin. Y llega ya libertad. Si no está, la vamos a forjar. Se viene el caño 2000. Si no la ves, te tagarás tu hostia. Se viene el caño 2000. La comprensión limitará tu fin. Órale, se viene el caño 2000. Se viene el caño, se viene. Se viene el caño, se viene. Se viene el caño, se. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Se viene el caño y es solo pa' vos. Se viene el caño, lo manda el Señor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Se viene el caño pa' la población. Fumando ganja, fumando, cantando. Aquí la gente está.